través de la web, a través de esta maravilla que se llama la tecnología del Internet, y nos permite pues conversar con una serie de personajes como nuestro amigo Pablo Villaverde. Ya nos estaremos comunicando con la gente del Brasil, de Panamá, de Paraguay, de Chile, igualmente de Bolivia, Ecuador. Es una ventana muy especial, y por eso que yo desde acá un saludo cordial para todos mis grandes amigos peruanos aquí a lo largo y ancho de Tumbes a Tacna. Igualmente saludos para todos los amigos, entre ayer estuvimos con los amigos de los Estados Unidos, y hoy estamos con Pablo Villaverde, que se une a esta gran cadena, a esta hermandad de líneas, de esta sociedad, de estas redes sociales, que nos permite pues conocernos, conocer nuestras costumbres, conocer nuestra historia, conocer nuestras tradiciones y también ver de qué manera podemos solucionar nuestros problemas juntos. Así que Pablo Villaverde recibe el saludo también cordial de nuestro amigo Jorge Celestino, que nos ha permitido a través de este enlace conocernos, por lo menos a través de nuestras voces, a través de la imagen de la web. Pero lo importante es estar unidos, y me da muchísimo gusto, Pablo Villaverde, haberte conocido, y seguiremos siendo amigos a través de esta línea tan simpática, Seguramente. a través de esta línea tan simpática. Cuéntale un poco más a nuestros amigos oyentes acá de Perú, cuál es tu dedicación, qué estás haciendo. Cuéntale, ¿quién es Pablo Bueno, Villaverde? mira, Héctor, acá soy periodista por absoluta vocación. Esa era del periodismo, la reconocí como propia, me reconocí en esta vocación en el año 2001. Seguramente vos, al igual que todos los hermanos latinoamericanos, sabrán que acá vivimos la gran crisis en el año 2001 económica, e indudablemente eso nos marcó para todo el resto de estos años, ¿no? Y mientras pasaba que todos éramos estafados por los bancos, el país quebraba y demás, y muchos de los vecinos, amigos, compañeros que estábamos todos en la misma situación, salían a golpear las puertas de los bancos y a pedir sus ahorros y sus dineros. A mí me surgió como una especie de tendencia, yo le llamé en ese momento tendencia, pero después lo descubrí como vocación, por salir a contar estas historias que vivíamos, a sacarle fotos, Bueno. a grabar testimonios. Y sin querer, después de haber recorrido un largo camino en el turismo en Bariloche y en ventas de turismo y demás, me reconocí como un periodista. O sea, me choqué de frente con mi vocación. Ya era un adulto, ya tenía más de 35 años, pude haber dicho, bueno, ya es demasiado tarde para el periodismo, será en otra vida, ¿no? Pero no. Me rendí a esta vocación, me puse a estudiar esa edad y bueno, hice todo el camino y el recorrido que tiene que hacer un periodista para ser idóneo y para ser responsable y coherente. Y aquí estamos, Héctor, Qué haciendo bueno, periodismo. Pablo Villaverde. Acá también estamos haciendo un poco de prensa, a través de la radio, a través de la web, acá con nuestro amigo Jorge Celestino, con su página de la www.guaraldia.com, un poco de información de todo lo de nuestra región Lima, que está compuesta por 9 provincias y 128 distritos, que es una parte de las 24 regiones que tiene nuestro país de Perú. Hace poco ya asumió el nuevo mando, ha habido cambio de gobierno, como tú también lo debes saber, como todo periodista. Ha estado también la presidenta de Argentina por acá en la ceremonia de Nos protocolar. pareció increíble, por ejemplo, perdóname que te corte No, esto, no, pero no. nos pareció Claro, increíble Pablo, que no claro. haya ido el presidente, digamos, el expresidente no haya ido a entregar su banda, ¿no? Algo que me pareció realmente una cosa muy curiosa para la democracia, porque hay que respetar la democracia. Nos costó mucho a todos los pueblos Así latinoamericanos es. vivir en democracia. Así Y creo es. que hay que respetarla, ¿no? Por supuesto, Pablo Villaverde. Bueno, lo que mencionó el expresidente Alan García Pérez fue no entregar la banda presidencial en plena ceremonia protocolar en el Congreso de la República, con todos los parlamentarios, con los nuevos congresistas de nuestro país, aduciendo pues que no quería ser insultado, no quería ser apapuchado. Pero bueno, debió estar, como tú, comparto tu opinión, Pablo, de que él debió estar ahí entregando esta banda presidencial, porque hemos pasado por muchos momentos tan críticos acá también en el Perú, pero estamos gozando de esta democracia, y por lo menos acá ha ganado el Perú, y ahí está. Tenemos un nuevo presidente de la República, todos nuestros parabienes para el presidente, porque si sale bien su gestión, su plan de trabajo, va a ser saludable para todo y cada uno de los peruanos que habitamos acá. Mira, para que nos conozcas un poco, Héctor, cuál es nuestra línea editorial en realidad 2011, y respetamos por supuesto la de todos y queremos la mayor diversidad en nuestro sitio, pero para que conozcas la nuestra, siempre creemos que el periodismo es para cambiar ninguna realidad, sino para mostrarla, ¿no? Y que en esas situaciones que para bien o para mal todo el mundo ha perdido la cabeza por emoción positiva o negativa, el periodista le debe a la sociedad su coherencia, su ética y su objetividad, ¿no? Uh-huh. Justamente en esos momentos, creo que es lo único que realmente le debe a la sociedad el periodista es eso, su coherencia y su objetividad. Entonces, los periodistas nos vemos obligados a desprendernos de todo nuestro sistema de creencias, pueden ser ideológicos, religiosos, partidarios, hasta el equipo de fútbol, pero uno tiene que mostrar la realidad y que la opinión pública cambie esas realidades, ¿no? Nosotros no estamos para cambiarlas porque si no estamos equivocados de tarea. La nuestra es mostrar, no cambiar. Para eso está la política y la gestión, ¿no? Uh-huh. Y para que te des una idea de nuestras posiciones, cómo han ido, se han ido desarrollando a lo largo del tiempo, pero siempre dentro de una coherencia. Condenamos muchísimo, por ejemplo, acá cuando los intelectuales muy cercanos al gobierno no querían dejar hablar a su compatriota, batalló justamente en la Feria del Libro por considerarlo un hombre de derecha, y condenamos fuertemente a los intelectuales de cercanos al gobierno que son de toda una ideología de izquierda. Pero después también condenamos a Vargas Llosa cuando dijo que el balotaje era como elegir entre el SIDA y el cáncer. Uh-huh. O sea, tenemos una coherencia de conceptos, y condenamos todos aquellos que califican, que no aceptan la diversidad, que no son tolerantes. Consideramos que existe la izquierda porque existe la derecha, si no, habría posibilidad de que exista. Entonces, tienen que coexistir las ideologías, tienen que coexistir los partidos políticos. Se trata de adversarios y no de enemigos. Y nunca una sociedad puede tener enemigos entre facciones, ¿no? Porque entonces se ha roto la democracia y se ha roto todo el sistema que nos ha costado tanto conseguir. Por eso somos muy respetuosos de la diversidad de todos. Y bueno, y eso incluye ser muy tolerantes. Qué bueno. Pero bueno, como periodistas tenemos esa misión, mostrar con hechos siempre y no solamente con palabras la realidad. Y nos gustó mucho el programa que estábamos escuchando de ustedes la otra vez aquí en Flipsu, y por eso si ustedes están de acuerdo, cada vez que estén al aire vamos a estar subiendo a nuestro sitio el programa para que también lo puedan compartir todos los hermanos latinoamericanos que nos siguen a nosotros, ¿no? Qué bueno, Pablo Villaverde, realmente ha sido un gusto conversar contigo. Un nuevo amigo para nuestra www.guaralaldia.com, bienvenido sea, y muchas gracias también por compartir tus experiencias, muchas gracias por compartir tu opinión, muchas gracias por estar con nosotros. Quiero que también tú expreses tu saludo acá a nuestros amigos acá de la ciudad de Guaral, de Chancay, esta gran provincia que tiene 12 distritos, esta gran región que tiene 128 distritos y tiene 9 provincias. A ver, tu saludo, Pablo, para todos los que te están escuchando hasta ahora en nuestro programa. Bueno, voy a tener que informarme mucho ahora sí con los hermanos peruanos, porque realmente no conozco tanto de Perú y me gustaría conocerlo. Tengo muchos amigos y muchos vecinos peruanos. Vivo en una zona de la ciudad de Buenos Aires, la zona sur de la ciudad de Buenos Aires, más específicamente el barrio de Constitución, que es muy conocido el barrio de Constitución porque tiene una enorme estación de trenes, que justamente en esta zona viven muchos hermanos peruanos. Entonces conozco a muchos de ellos, siempre compartimos charlas, me cuentan de su país. Son esos hermanos que vienen con muchos sueños y muchos proyectos a la Argentina, ¿no? Uh-huh. Que incluso el dicho es, vamos a hacernos la Argentina. Y a veces en Argentina se los trata tan mal, no a los peruanos específicamente, sino a la inmigración en general. Porque lamentablemente no hay políticas de Estado para la inmigración. Hoy hablábamos justamente de eso, y todos los países que han recibido altas tasas migratorias en el mundo les fue muy bien y progresaron y crecieron. Y a Argentina le fue muy mal, y condenó a muchos hermanos inmigrantes a vivir en villas miserias, con falta de servicios, luz colgados, TV por cable colgados, y sin agua segura, sin cloacas. Y eso es lamentable, lamentable para las políticas de un país. Por eso nosotros estamos luchando aquí por la diversidad, por la tolerancia, pero también porque se tome conciencia de esto. Qué bueno. Como la Argentina, que tiene tanto territorio, solo crece con migración, nada más. y muchas veces acá no se le da la oportunidad que se merecen los inmigrantes. Así que contá conmigo también, y como nota de color te digo, soy cronista cada domingo del Club Boca Juniors, que creo que es un club muy querido en Perú por muchos. Así que lo que quieras saber también del mundo Boca está a tu disposición, y cuando me necesites como cronista no tenés más que buscarme en el Skype, y aquí estoy. Muchas gracias, Pablo Villaverde, ha sido realmente un gusto enorme que seas parte ya también de nuestros grandes amigos de acá de la www.cuaralaldia.com. Un abrazo a la distancia, Pablo, y gracias a esta magia de la tecnología estamos unidos más que nunca a nuestros países de Latinoamérica, y eso realmente es muy bueno. Nos ha encantado tu posición periodística, y eso es, ¿no? Porque acá también tenemos un poco de problemas, acá hay problemas también muy fuertes, ustedes tendrán la vida en miseria, pero también tenemos acá casos muy, muy, muy lamentables. Aún todavía nuestro país sigue desarrollándose, pero el crecimiento aún todavía está, que digamos, una cosa es el crecimiento y otra cosa es el desarrollo, aún no se entiende muy bien acá estos conceptos, pero ahí vamos, pero lo importante es que se va avanzando, y con personajes como tu persona allá en tu país, personajes que también de una u otra manera contribuyen al desarrollo sostenible acá de Perú, estamos avanzando por esa línea de la diversidad y también sobre todo de la solidaridad, y ser pues consecuente de lo que decimos, ¿no? Sí, gracias, Pablo Villaverde, un abrazo a la distancia. Un abrazo para vos también, Héctor, y contá con nosotros para lo que necesites, y ya sabes, vas a estar siempre en el aire de Realidad 2011 Latinoamérica. Muchas gracias, muchas gracias. Hemos compartido el día de hoy esta conversación tan simpática, con nuestro amigo Pablo, gracias por todo. Muy bien, entonces vamos con 9 ya de la noche con 35 minutos de la noche, y vamos a seguir compartiendo con ustedes nuestra agradable música. A nuestros cibernautas que recién se acaban de sintonizar, muchas gracias por estar con nosotros, recordándoles que el día sábado, este sábado 6 y este domingo 7, tenemos una campaña de solidaridad a favor del jovencito Junior Zulcapauta. Ya les he contado la historia de este jovencito, está atravesando momentos muy críticos y necesita todo el apoyo pues de cada uno de nuestros amigos de la provincia de Huaral. Así que vamos con más y buena música a esta hora del programa. Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé, la dejé por conquistar una ilusión y perdí su rastro, y ahora sé que es ella todo lo que yo buscaba. Y ahora estoy aquí, buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Y dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No he brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy muy solo aquí. No sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Fueron tantos los momentos que la amé, que siento sus caricias y su olor está en mi piel. Cada noche la abrazaba junto a mí, la cubría de besos y entre mil caricias la llevaba a la locura. Y ahora estoy aquí buscándola de nuevo, ya no está, se fue. Tal vez usted la ha visto, dígale que yo siempre la adoré y que nunca la olvidé, que mi vida es un desierto y muero yo de sed. Dígale también que solo junto a ella puedo respirar. No hay brillo en las estrellas, ya ni el sol me calienta, y estoy solo aquí, no sé a dónde fue. Por favor, dígale usted. Bueno, fue agradable haber conversado con Pablo Villaverde y ya estaremos nuevamente conectados con nuestro amigo Pablo. Gracias, Pablo, por tu conexión. Muchas gracias también por tu opinión. Hay realidades sumamente similares. Perú, Argentina, Chile, Ecuador, Bolivia, Colombia, ¿no? Estos países están tan hermanados y tenemos tantos problemas que tenemos que unirnos para poder solucionarlos, ¿no? Pero cada quien con su trabajo en cada país. Y otro tema que les estoy anunciando, estaremos celebrando la Semana de los Jóvenes, estaremos iniciando esta super semana, cargada de actividades culturales, deportivas, encuentros, foros, y también conciertos, y dentro de los conciertos está Diego Dibós. En breve estaremos programando algunos temas de Diego Dibós, porque como les mencionaba, él ha sido nominado a 6 premios Grammys Latino 2011, Esta premiación, esta ceremonia de premiación será en el mes de noviembre en Las Vegas. Nosotros le echamos muy buena suerte a Diego, pero ya estamos promocionando porque le estarán haciendo el premio Grammy Latino 2011, compartiendo con nosotros también todo su espectáculo, todo su show, y por algo ha sido nominado a seis categorías en cuanto se refiere al Grammy Latino 2011. Vamos con más buena música a través de nuestra www.guaradaldia.com. Esta hora del programa son las 9:41. Estamos a escasos minutos ya para las 10:00 p.m, pero seguimos acompañándolos con agradable música como a ti te gusta. Que viene fría y sola, un aire de éxtasis en la ventana para vestirme de fiesta y ceremonia. Cada vez que estoy contigo yo descubro el infinito, tiembla el suelo, la noche se ilumina y el silencio se vuelve melodía, y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me toca. subir al firmamento prendido de tu cuerpo. Es una experiencia religiosa, tu boca es una experiencia religiosa, contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Vuelve pronto mi amor, te necesito ya, porque esta noche tan honda me da miedo. Necesito la música de tu alegría para callar los demonios que llevo dentro. Cada vez que estoy contigo y ya no hay sombra ni peligro, las horas pasan mejor entre tus brazos, me siento nuevo, ya nada le hago caso. Y es casi una experiencia religiosa sentir que resucito si me tocas. Subir al firmamento prendido de tu cuerpo es una experiencia religiosa. Contigo cada instante en cada cosa. Besar la boca tuya merece un aleluya, es una experiencia religiosa. Enrique Iglesias con experiencia religiosa, un tema que hemos vuelto nuevamente a recordar a esta hora de nuestro programa de la www.guaralaldia.com. Muy pronto les anuncio que estaremos también en Radio Exitosa, todos los sábados estaremos a través de Radio Exitosa con un magazine sumamente interesante, con entrevistas, el exitoso de la semana, los emprendedores de la semana, estaremos con nuestros temas ambientales, entrevistas y mucho más a través de nuestro programa que sale, va a salir todos los sábados a través de Radio Exitosa. Ya les estaré indicando el día, ya la fecha que estaremos saliendo al aire, pero por lo pronto ya les estoy anunciando que estaremos muy pronto a través de Radio Exitosa a partir de las 9 de la mañana hasta el mediodía. Ya estaremos cargados de muchas conversaciones, de mucha música y sobre todo también de el resumen de lo que ha transcurrido, lo más notorio que se ha transcurrido a nivel de la localidad de la provincia de Guaral, a nivel de la región Lima, a nivel nacional y la nota internacional. Esto lo vas a poder escuchar muy pronto a través de Radio Exitosa, la radio del Perú, filial de la ciudad de Guaral. Una de las voces que ya se apagó rotundamente, es una pena, una lástima, que el príncipe de la canción romántica no tenga la voz con la cual se lanzó al estrellato, ¿no? Y me estoy refiriendo a José José. Pero muchos han cantado, han interpretado a su modo, a su estilo, sus temas musicales, sus grandes éxitos. Y como le digo, es lamentable que hoy José José no pueda cantar ni una sola nota por tener problemas en las cuerdas vocales. pero de esta manera, pero ahí hay todo lo que es la magia de la tecnología, ahí hay mucha variedad. Ha sacado un tema musical, bueno, la tecnología, José José, une la voz con Cristian Castro. Cristian Castro, el hijo de Verónica Castro, la actriz que también se lanzó al estrellato en Los Ricos También Lloran. ¿Recuerdan esta novela? Los Ricos También Lloran, con Alejandro Guerra, ¿no? Alejandro. Bueno, es una de las novelas que la lanzó al estrellato a Verónica Castro. Y bueno, Cristian, ahora ya todo mayor, adulto, casado, divorciado, pero ahí está Cristian Castro saliendo a la palestra nuevamente con los temas de José José, haciendo cover, y muy bueno, le está saliendo muy bien a Cristian Castro, y acá está la voz y la magia, y con José José, a pesar que José José está con las cuerdas vocales sumamente ya deteriorados, pero así es la magia y la tecnología del día de hoy de la música. Aquí está la voz de José José, el príncipe de la canción romántica, y la voz de Cristian Castro. Cristian Castro y el príncipe de la canción, José José. Sufrí ni lloré, todo quedó en el ayer. Ya olvidé, ya olvidé, ya olvidé. Tengo en la vida por quien viví. Ya nunca más estaré solo y triste otra vez. Será yo. Mil gracias. nos acaban de regalar. Ay, tengan por acá, por favor, más aquí. Gracias, maestro José José. Cristian, pues yo creo que para ti un sueño hecho realidad, ¿no? Este disco y cantar a dueto con el príncipe de la canción. Alan, sinceramente estoy en la noche más bonita de toda mi vida. Sí. Porque en realidad es para mí... es la mejor voz, la mejor que ha dado México. Es la mejor voz romántica para siempre. Creo que nunca habrá un mexicano como el señor José José. Nunca que... habrá. Estoy... Sí, no, imagínate. Es que de verdad es de que las lágrimas se te salgan, maestro. Usted los conoce perfectamente a sus padres, ha trabajado con ellos, quizá ha cantado con ellos. Y ahora, esto es décadas un poco, ¿no? Al pasar los años, usted sigue vigente. Y aquí tiene a un gran joven con una voz extraordinaria. Es el legado de la familia y todo, y aquí lo tiene también, ¿no? Yo le agradezco el acercamiento tan enorme que me está dando con la nueva generación, a todos los jóvenes. Gracias también por su amistad a todos y a sus papás y a sus abuelos. Gracias. Es un honor, para nosotros, para décadas, Cristian, de verdad. Maestro, de verdad, muchísimas gracias, José José. Gracias. Nos queremos. Cristian Castro, José José, en décadas. Bueno. Bueno, y ustedes habrán apreciado cómo la voz pues de José José ya está sumamente deteriorada, apagada, cansada, y no porque él esté cansado, sino que tiene un problema en las cuerdas vocales y esto no le permite ya cantar como antes lo hacía. Y la edad a un José José no está entre los 70 años y podría haber cantado muy, pero todavía podría haber estado cantando, pero lamentablemente es así, lamentablemente después de tantas cosas que José se ha hecho para poder mejorar su voz, pero lamentablemente no ha pasado así. Por eso hicieron este súper especial, sacaron esta producción discográfica de colección con Cristian Castro, y Cristian Castro se ha sentido orgulloso pues, de haber estado compartiendo escenario, haber grabado un disco, haber grabado también estos videos colgados en los diversos en el YouTube para que pueda compartir todos los cibernautas. Y ahí estaba pues el príncipe de la canción romántica, José José, con la voz de este extraordinario cantante, también como es Cristian Castro, y estas bellas melodías de amor, ¿no? Estás en la sintonía de la www.guaralaldia.com desde la ciudad de Guaral, nuestro operador Jorge Celestino desde la ciudad de Guaral, y tu amigo Héctor Díaz Arboleda hablándoles desde la ciudad de Shanghái. Así está, pues así está la tecnología. Saludo para Diego Luyo, que ya está en la sintonía de nuestra radio. Muchas gracias, Diego, por estar con nosotros, acompañándote de la música romántica a esta hora del programa. Atención a todos los jóvenes que quieran participar, a todos los jóvenes organizados que quieran participar de esta gran fiesta, un evento cultural que se llama Dale con Todo. Y Dale con Todo es un proyecto lanzado por el año Internacional de la Juventud, y que el día sábado 13 lo pondremos en escenario en la Plaza de Armas de la ciudad de Guaral. El día de hoy he tenido una reunión muy muy agradable con Laura Oriundo, la presidenta de Native of Perú, y el día lunes a partir de las 10 de la mañana, este lunes 8 de agosto, a partir de las 10 de la mañana, escúchenme, jóvenes organizados y no organizados que quieran participar de este evento, nos vamos a reunir a las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Ya el día de hoy conversé también con los Hip Hop de Guaral, van a estar también con nosotros. Hay tres grupos de rock que también van a estar compartiendo su música, su talento en la Plaza de Armas de Guaral el día sábado 13, por el cierre del evento internacional por el Día de la Juventud. Así que esa acción en el Perú, en Guaral, vamos entonces a estar con toda esta programación gigante, en la Plaza de Armas de la ciudad de Guaral el día sábado 13. Pero nos vamos a reunir antes, previo al evento, el día lunes 8 de agosto, a partir de las 10 de la mañana en la Casa de la Juventud. Y el día 10 de agosto estaremos en una conferencia de prensa anunciando toda la estructura de la programación que están proponiendo los amigos de Native of Perú, Laura Oriundo, presidenta de esta institución, con el patrocinio de la Municipalidad Provincial de Huaral. Entonces seguimos programándote la mejor música como a ti te gusta a esta hora de nuestro programa a través de la www.huaralaldia.com. Nuestro cronómetro romántico ya nos indica que estamos a 10 de la noche con 2 minutos y aquí estamos nuevamente recordando con música con Ricardo Montaner, Alejandro Lerner, Orlando Netti, Cristian Castro, Luis Miguel, Thalía, Paulina Rubio, Miriam Hernández, tantos exitosos cantantes que le ponen la nota romántica a esta hora del programa, ¿no? Saludos para aquellos amigos que están trabajando y escuchando la música, para aquellos amigos cibernautas, saludos para los que amigos que recién se acaban de incorporar a nuestra www.guardaldia.com, anunciándole que muy pronto estaremos en Radio Exitosa. Pero sigan pasando la voz, sigan pasando esta cadena de información, de propagan, hay que propagar nuestra www.guardaldia.com. Le vamos a estar muy pero muy agradecidos para que nos inviten a sus amigos y amigas a sintonizarnos a partir de las 8:30 de la noche. Estamos con ustedes compartiendo buena música, ¿eh? Buena música como a ti te gusta, como a ti te encanta. Y también estaremos conversando así con amigos de muchas partes del mundo, como el día de hoy lo hicimos con Pablo Villaverde, lo hicimos desde Buenos Aires, que estuvo compartiendo un personaje polémico, una persona que se dedica al periodismo, a hacer un análisis de la realidad de Argentina, a hacer un análisis de las realidades también de los países de Latinoamérica, que, como indicó, tenemos problemas coincidentes, ¿no? Hay muchos problemas. Bueno, ¿quién no tiene problemas en casa, no? ¿Quién no tiene problemas? El éxito de una persona radica en saber convivir con los problemas, ¿no? Uno le pregunta, ¿qué es el éxito para usted? El éxito es tener carro, es tener casas, es tener propiedades, es tener profesión. ¿Es eso? ¿Es el éxito? Para muchos sí, ¿no? Pero hay opiniones y opiniones, ¿no? Y se respetan las opiniones. Por ejemplo, para mí el éxito significa, pues, saber convivir con los problemas. Aquella persona que sabe convivir con sus problemas es una persona exitosa, ¿no? Y luego, pues, poner en práctica todo lo que las buenas costumbres se tienen que hacer, la ética, la moral, la solidaridad, el respeto, el buenos días, buenas tardes, buenas noches, la cordialidad, poner en práctica eso, ¿no? Que no sea un mero discurso y que no sea un mero repetición, sino que sea parte de nuestra vida diaria, y así estaremos creando una ciudad más próspera, una ciudad más linda, ¿no? Bien, y seguimos compartiendo también nuestros pedidos musicales. Saludos para todos los amigos y amigas que están con nosotros, y nosotros seguimos compartiendo música como a ti te gusta. Y sobre todo, complaciendo los temas musicales que nos están pidiendo. Aquí está nuevamente la simpatiquita, la menudita, la chatita, la bajita, rubiecita, que ha nuevamente ha lanzado su música con varios covers especiales y algunos temas que la hicieron popular en su momento en lo que se refiere a estelares protagónicos en varias novelas, ¿no? También estuvo en, ¿dónde? Varias novelas estuvo esta simpática chica, ¿no? Thalía. Vamos con Thalía nuevamente con esta música que lanza nuevamente con esta nueva producción. Ya ha lanzado un videoclip con este concierto. Ya ha lanzado también su discografía. Bueno, está casado pues con un extraordinario empresario de la música, como es Motola. Y no podía ser menos, pues no podía ser menos de darle lo mejor, la mejor producción discográfica, los mejores músicos, ver los detalles para el lanzamiento de su esposa, y es el resultado pues de toda esta composición de profesionales que se unieron para nuevamente relanzar a la simpática Thalía. De rocío y ahí en el aire dibujar tu nombre junto con el mío. Y en un acorde dulce de guitarra hacia locuras en tu sentimiento, en el sutil abrazo de la noche sepas lo que siento. Estoy enamorado y tu amor me hace grande. estoy enamorado.